Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Después de este comienzo en Rabia al Silencio con la música, la palabra y el compromiso de Nicolás Falcoff y la insurgencia del caracol, estamos recibiendo en el estudio a un gran amigo que a su vez está en un momento muy importante, a punto de sacar a la luz un nuevo libro. No vino para hablar de teatro, no vino para hablar de música, o tal vez sí, en algún punto, pero sí para poder desplegar el contenido de este material nuevo que está a punto de sacar y que presentará el próximo domingo 11 de octubre en Bluff Latinoamérica. En el 2014 fue Historia de Pollitos y en el 2015, ¿qué se viene? Fabio Herrera, ¿cómo estás? Hola, Sebas, gracias por el convite. Bienvenido. Muy amable, muchas gracias. Las formas del regreso, así se llama el libro. Y bueno, tiene un peso por el nombre, porque a mí me gusta regresar a muchas cosas. Así que la forma del regreso, además de tener un texto propio, tiene una connotación en el libro importante. Yo el sábado pasado salí con un amigo a tomar una cerveza, que es Mario Anzuar. Y él, se lo pude decir ayer que nos vimos de nuevo, él salió a tomar una cerveza. Yo regresé a la amistad con él, ¿no? Con un ejercicio consciente, es decir, salgo a tomar algo con un amigo y regreso un poco a la amistad en ese ejercicio que para mí me parece inevitable, digamos. Cuando uno es amigo, realiza esas cosas, ¿no? Para poder volver a la amistad. Yo vuelvo siempre a la calle de mi pueblo, vuelvo a ver a mi hija, vuelvo a ver a mi nieto, vuelvo a recordar cosas que me han pasado lindas, vuelvo a la canción, vuelvo a escribir, vuelvo al amor. Así vi publicada una foto de la casa de tu infancia hace poquito, en esos días. También has vuelto a esa casa. Y sí, volví a verla, ¿viste? Volví después de muchísimos años, porque es una casa en la que yo viví un tiempo y que tenía justo enfrente a la escuela donde yo iba. Así que es una casa que tiene cosas así que están buenas para volver, ¿no? La verdad que fui muy feliz yo en esa casa. Y la casa tiene una simpleza abismal, sí. Pero tiene momentos muy felices míos. Así que me gusta eso de las formas del regreso, ¿no? Encontrar las formas para regresar. Y mucha gente por ahí fantasea con la melancolía, con el regreso. Yo no tengo mucha melancolía con eso. Tengo como regreso a las cosas que me han hecho mucho bien. Claro. Y entonces en esos ejercicios como el de la amistad, me parece que uno vuelve a la amistad, que es acaso una de las formas del amor más más importantes, por lo menos para mí. Sí. Y bueno, así que se llama así, las formas del regreso. Dentro de la construcción literaria, ¿por qué géneros recorres esos caminos de regreso? A mí me gusta mucho la prosa, pero escribo muchos poemas que no tienen una estructura lingüística determinada, digamos. Soy poco encasillado para escribir. No me siento en yo no estudié mucho los talleres y entonces no fui a ningún taller, digamos, vamos a decirlo de una vez. No fui nunca a estudiar yo. Y entonces escribo como me viene la genuina gana de escribir. Y así salen, ¿no? Así fue Historia de Pollitos, que es un libro con el que yo estoy muy conforme. Lo escribiría casi igual al libro ese, porque en su modo y en su forma de conceptual está muy bien Historia de Pollitos. Y la forma del regreso tiene eso, ¿no? Son algunos escritos que tienen forma poética, pero no lo son, y tiene algunos pequeños relatos que no llegan a ser cuentos, y tiene algunos cuentos que no llegarán nunca a ser novelas. Y bueno, así que oscila por ahí. Lo que sí tiene es como una, digamos, lo que no tuvo por ahí Historia de Pollitos es una gran revisión, digamos, ¿no? Y fue escrito a propósito de un pedido, sí, de Mariana Bo, que a mitad de año me dijo, che, ¿cómo estás para un segundo libro? Y fue como decirme, bueno, ponete a escribir. Así que me puse a escribir con esa idea, ¿no? De las formas del regreso. Y me agarró con una noción distinta de escritura, pero también de algunas cosas que han sucedido, ¿no? Yo soy un tipo, hoy hablábamos de eso, soy un tipo muy esponja. A mí me pasan las cosas por el cuajo. Y entonces, digamos, salen así. Lo que sí tiene una gran revisión, a diferencia, repito, de Historia de Pollitos, porque yo me he revisado mucho en este último tiempo, ¿no? A partir de ser abuelo, a partir de vivir muy cerquita del mar, a partir de ciertas cosas que me pasan con la amistad y con el amor, yo me reviso y he revisado mucho este libro. Y me he permitido también tener un gran apoyo en ese empuje que me dio Mariana Bo para editarlo, pero también en Paola Galano, que hizo la corrección del libro. Qué bueno. Que además me lo prologó, y que bueno, también va a tener la presentación de Estela Vega, gente como muy referente para mí. Bien, ¿cómo será esa presentación el 11 de octubre en Bluff Latinoamérica? ¿Es domingo, fin de semana largo? Sí, justo se encuentra que va a ser el 30º Encuentro Nacional de Mujeres. Bien. Mirá, yo espero que siempre con gente que tenga ganas de saber de qué se trata, ¿no? Yo la verdad es que no invito a mis amigos porque no hago las cosas para mis amigos. Las disfruto mucho con ellos, las comparto mucho, pero no las hago para ellos, que me conocen mucho. Está la puerta abierta para hacer una presentación, va a hablar Estela Vega, va a decir algo del libro, Paola Galano también va a hacer lo suyo. Y Mariana Boca, quiero decirlo públicamente, digamos, es como, fue decirme, ¿lo tenés listo? Sí, bueno, sin peros, digamos, tráeme el original, yo voy a poner el dinero para la editorial, yo lo voy a editorializar, voy a asumir los gastos. Nunca me pasó eso a mí, que alguien me diga, mirá, trae tu material, nosotros bancamos toda la edición. Es raro. Qué bueno, habla de un buen momento en tu camino como escritor también. Sí, ¿no? A lo mejor. Gente muy kamikaze también, ¿no? Gente que tiene unas ganas de suicidarse dentro de un mes. Pero bueno, va a ser una edición que además va a tener 300, va a ser una primera edición de 300. Bien. Mariana incluso me tentó para publicar de nuevo Historia de Pollitos, a lo que dije que no. ¿Está agotado el libro? Sí, ya no hay más. Quedaban tres, a mí me quedó uno solo, mirá. Y bueno, y ahora Mariana me dijo que tenía dos más para darme, para que los guarde. Así que bueno, tengo tres que voy a atesorar. Pero no lo quiero publicar de nuevo. En realidad quiero seguir avanzando. Y las formas del regreso, le tenemos fe, ¿no? ¿Cómo será la distribución del nuevo libro, Las Formas del Regreso? ¿A dónde lo puede pedir la gente? Sí, va a estar en dos librerías, en Fray Mocho y en esta de Constitución, que no me acuerdo nunca el nombre. Polo Norte. Ahí está. En Fray Mocho, en Polo Norte y en Como la Cigarra, que, bueno, Cristina también me ha abierto la puerta para vender ahí Historia de Pollitos y también lo hicimos. Así que va a tener esa distribución, voy a hacer presentación en Juárez como hice con el otro. Y una posibilidad ya tenemos fecha, que es el 15 de noviembre, lo vamos a presentar en la Feria del Libro. Buenísimo. Sí. Buen paso, ¿no? Un marco importante para presentar. Un marco lindo, sí. Además con ciertas pretensiones. Con Pollitos no tuve muchas pretensiones, pero con La Forma del Regreso sí. Hay un laburo muy serio hecho, ¿viste? Yo, puede ser que haya gente que por ahí está esperando ciertas cosas de un libro no las encuentre, otras cosas que diga, ah, mirá con lo que me encontré, que no me lo esperaba. Lo que sí tiene es una gran pretensión de mucha seriedad lingüística y con referencia muy fuerte al reconocimiento de cada una de las palabras que está escrita, uh-huh. No solamente por la corrección, sino también por esto de de la búsqueda de la palabra en sí. ¿En dónde te reconoces? ¿Con qué autores te reconoces a la hora de escribir? Vos sos un gran lector. ¿Con cuáles de ellos te identificás? Mirá, a mí yo soy un fanático de Jorge Luis, como le dicen algunos que como lo quieren, si fuera un vecino del barrio. Sí. Jorge Borges, Luis, ¿no? Evidentemente, claro, Borges. Don Jorge Luis, que además tenía esta cosa de decir, en una nota, ¿no? En cualquier nota él decía, bueno, hablar un poco el lenguaje nórdico, ¿no? Que cualquiera lo habla, decía él, como si todos habláramos noruego, ¿no? Es buenísimo. Pero hay un autor con el que estoy teniendo una preferencia, que tiene cosas ya agotadas, como Borges, ¿no? Que es Raymond Carver, que es un escritor que a mí realmente me parece maravilloso. Raymond Carver lo elijo así como a la par que Borges, y son los dos que elijo, con los que me siento bien. ¿Tenemos un fragmento de anticipo del, claro, nuevo libro como para compartir aquí? Sí. Esto se llama Encierro. Y dice así. No fue a verlo, tal lo prometido. Ni a la hora acordada ni en ningún otro momento. Lo pensó toda la tarde, eso es cierto. Pero no pudo siquiera encaminarse. Así, sencillamente, soberana y sutilmente, no fue a verlo. Cerró uno a uno todos los postigos, incluso aquellos que nunca había cerrado. Se detuvo un instante a contemplar la trama maravillosa del tejido de las arañas. Y las arañas, arrinconadas allá en lo alto de las ventanas, mirándola con sus trajes negros, inmóviles, indescifrables, como jueces. Escapó tan prontamente como pudo del frío infinito de esa sala, a la que nunca iba, antigua biblioteca de su bisabuelo materno, donde, algunos aseguran, se habría gestado la histórica revolución del parque, fines de 1890. Pero ella desconoce todo aquello, no le interesa. Le importa tres pitos la historia y sus esquinas, el vecino, los males del mundo y las revoluciones. Ni él le importa, ahora lo sabe, por eso no fue a verlo. Salió al pasillo y apagó las pocas lámparas que aún iluminaban ese sector de la casa. Después, caminó hacia la cocina en busca de un vaso cualquiera que estuviera limpio. Tenía sed. Hizo un intento por abrir la canilla del agua fría. No hubo caso. Sarro, dejadez, desuso. Años y años de beber agua envasada en botellones descartables de plástico. Agua mineral, cero calorías. Abrió la puerta de la heladera. Un olor terriblemente nauseabundo llegó hasta ella y a punto estuvo de descomponerse y vomitar. Maldijo. Obviamente algo estaba podrido. El hecho de que hubiera una bandeja con comida verde de hongos no la alteró como para ponerse a limpiar. Se cubrió la nariz y la boca con una mano. Con la otra tomó la única botella que había en la heladera. La apoyó sobre la mesada y cerró la puerta. Sin perder un segundo, descorchó el envase de vidrio y llenó el vaso. Vino blanco, picado. A punto estuvo del primer trago cuando sintió un zumbido insoportable, agudo, irreconocible. Primero en el oído izquierdo, aturdidor, de esos que marean. Sintió que el chirrido atravesaba su cabeza, desgarrándola por dentro hasta llegar al oído derecho. Dolor, excesivo dolor en lo profundo. Entonces creyó que lo mejor era quedarse quieta. Cerró los ojos, pensó en él, los imaginó juntos y se largó a llorar. En la fantasía él la abrazaba con una intensidad tan delicadamente exacta que ella se sentía a salvo de todo, hasta segura de sí misma. Pero no estaba allí con ella, no se hallaban juntos, ni en su colosal casa vacía ni en la de él. Al borde de ese precipicio buscó en su inconmensurable tristeza de mujer la adyacencia de cuando se reían a carcajadas, de cuando caminaban bajo la lluvia, de cuando se lamían en cualquier lugar. Inquirió repetidas veces sin lograr acertarla, por eso no fue a verlo, porque su cuerpo dejó de ser un puente y se puso en blanco, blanco mármol, blanco frágil. Apoyó su espalda en el marco de la puerta y se dejó caer hasta quedar sentada en el piso. Lo extrañó con sus párpados, con sus ojos transparentes. Necesitó su mirada caramelo de miel, aunque solo por unos escasos instantes. Se buscó tan adentro en ese desamparo que al fin supo, comprendió en ese visceral encierro que no lo amaba más. Por eso, por todo eso, claramente por lealtad al amor, a él y a ella misma, por eso no fue a verlo. Fabio, muchas gracias por compartir, por favor, este texto del libro nuevo. Sí. ¿Y el 11 recién va a estar a disposición el libro o sí, antes? No, porque llega el viernes. Ah, bien. Esa el viernes cosa, 10 llega y el 11 lo presenta. Claro, estas cosas son así. Sí, que, viernes, que no haya problemas viernes en la ruta, ¿no? Porque... No, es verdad. Sí, porque incluso se imprime en Buenos Aires.